ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar de todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Corazón estalla de dolor.